Son las 9:11. Recordábamos entonces a Joe Strummer, cofundador del grupo The Clash, con esa canción Rock the Casbah. Lamentablemente, Joe Strummer, quien nació en una fecha como hoy, ya no nos acompaña, ya no está con nosotros. Se fue el día 22 de diciembre del año 2000. Congénito no diagnosticado. Lástima, Joe Strummer, buen músico, buen músico. El punk inglés dio uno grande cuando se fue Joe Strummer. Bueno, otra años Shannon. Se está cortando esto un poquito. Jackie de Shannon. No, que Jackie de Shannon, la cantante, está de cumpleaños, está cumpliendo 79 años. Ella tuvo un gran éxito en los años 70 llamado What the World Needs Now is Love. Escuchen un pedacito de esta buena canción de la que estaría, la que está de cumpleaños. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love. Lo que el mundo necesita es amor, así decía la canción, o dice la canción de cumpliendo 79 años. Bueno, feliz cumpleaños para Jackie de Shannon. Oiga, otra que está de cumpleaños es Silvia Cherassi, la diseñadora barranquillera. Nació el 29 de agosto de 1965. Orgullo de Colombia en el mundo, Silvia Cherassi está de cumpleaños. Para ella nuestros mejores deseos y obviamente un feliz cumpleaños. What the world needs now. Carlos Alberto, hombre. ¿Qué, Chepa, qué pasa? Y aquí estaba, que me acordé, ¿sabes qué? Estaba escuchando por aquí a Vitorino. Vitorino. El humorista, sí, y entonces sí, estaba hablando con él. Y el cosito que yo le leí ahorita, lo de los bares, ¿te acordás? La de la leche. Sí. La leche en tarro, esa es de Vitorino. Entonces nos llamó a saludar y a decirnos que nos está escuchando. Ay, él es muy bacano. Entonces yo le dije, claro, venga, tal. Y entonces la ética nos va a pegar un saludito a Vitorino, mano. Ah, Vitorino es un bueno, personaje. Recuerden hoy. Sí. El metro, 2 horas. Paula Arcila será la invitada especial el día de hoy. Entre las 6 y las 8 de la noche, una forma diferente de recibir la noche. El metro hoy en Veracruz Estéreo. Paulita, bueno, y recuerden también a las 5 de la tarde, Talento Vivo On Air a través de YouTube. Sí, Paula vive en Miami. Sí, señor. Y ella tiene una obra de teatro, una espalda muy bueno. En los 40 años. Hace stand-up comedy. Noticias. Nos ayudan a poner esta situación tan difícil que estamos hoy. Una canción de Penny Mordaunt, dice María Isabel Bornacelli Marulanda. Claro, María Isabel, con mucho gusto. Aquí está Penny Mordaunt, Into the Night. Aprovecho para saludar también a Willes en Empresas Varias. Firme con ustedes, Mauricio Pérez. Y bueno, aquí está entonces Benny Mardones, Into the Night. Don't know what to do. Buena elección de nuestra oyente, la canción precisamente de Benny Mardones, Into the Night. Ah, esa canción es muy buena. De la mañana, 19 minutos. Estaba viendo que hoy está de cumpleaños un integrante de Deep Purple y Black Sabbath. El señor Cliff Hughes nació en 1951. Escuchemos un pedacito de uno de los grandes clásicos de Deep Purple, Child in Time, de 1970. Deep Purple, Black Sabbath. Charlie, ¿para ustedes mejor Deep Purple o Black Sabbath? ¿Cuál le gusta más? Black Sabbath. Me voy a quedar con Black Sabbath. Sí. Yo de pronto me quedo con Deep Purple. Me gustan mucho los dos, pero bueno, me pusiste a escoger y bueno, te escogí uno. Está bueno. La canción es muy larga, vamos a adelantar un pedacito. Escuchamos esa música porque, como lo dice Mauricio Alberto Pérez, en una fecha como hoy nació Glenn Hughes. Nació en 1951, bajista y cantante Glenn Hughes. Bueno, y hoy la guillotina está de cumpleaños. En 1792 decapitaban el primer ciudadano con la guillotina. La estrenaban en 1792. Siquiera que nunca más volvimos a ver la guillotina, hombre, Carlos Alberto. A mí no me tocó, pues, si podemos poner los esgrimistas del placer, porque hoy también está de cumpleaños Juanfer Tavares. Ay, bueno, Juanfer Tavares está de cumpleaños. Y Viviana le quiere decir que lo ama con todo el corazón y que espera que pase un lindo día. Ya, saludos especiales a Chepa Proposa. Bueno, Juanfer, espero que te mimen bastante, que tengas un bonito día, que tengas un feliz cumpleaños. Los mejores deseos te los envía Viviana y, por supuesto, aquí en Despiértese con Veracruz. Bueno, Carlos. Dime, mi chepita. Ahí le tienen un saludo de Vitorino. Vea, y un chiste. De los de él. Ahí tiene, para que le pongamos, si quiere. ADN, Vitorino, un abrazo muy especial. Gracias por escucharnos todas las mañanas. Tan buena gente que es, hombre. Tan querido Vitorino. Bueno, por acá nos están viendo canciones de Prince. Ay, me acordé de un chistecito que dos borrachos van por la carretera en carro y borrachos, y los para un policía y le dice: permiso para conducir. Así usted, que usted es la autoridad, tranquilo, conduzca. Dos piratas hablando. Está usted chiste bueno, dos piratas hablando. Y le dice un pirata al otro: hijo, ¿por qué estás tan triste? Es que me iba de rumba el fin de semana con unos amigos. ¿Y qué pasó? No, mi señora me dañó el parche. Saludamos a Pedro Martínez desde Orlando, Florida, y nos está pidiendo a Prince y el tema When Doves Cry, cuando las palomas lloran. 9 de la mañana, 23 minutos. Despiértese con Veracruz. Charlie, dos amigos borrachos, ¿cierto? Entonces le dice uno al otro: ay, mira, un hombre intentando entrar a tu casa. Ay, ese es un ladrón. Sí, que llamemos a la policía. No, todavía no, esperemos que ahora es que se me olvidó la llave. Escuchemos pues a Prince, Doves Cry. Este es el clásico del momento. presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín, la grúa para tu moto. Medellín, 300-600-2020. Charlie, hombre, Carepalo nos está escuchándome. Un saludo, ¿no? Un mulero. Le dicen Carepalo. Está de cumpleaños hoy. Está de cumpleaños, hombre. Y está de cumpleaños. Un abrazo para él. Feliz cumpleaños, que tenga un buen día. Freddy Arboleda. ¿Está en carretera en ese momento o qué? Pues me acabo de escribir por acá y me dice, Tabito. Tiene que salir hoy. Me dice, Tabito, ¿cómo amaneció? Para que me saludes, que hoy estoy de cumpleaños. Freddy Arboleda, alias Carepalo, feliz día. Dios le pague. Bueno, feliz cumpleaños. A él entonces le mandamos un saludo especial. Que el día de su cumpleaños tenga un buen viaje, porque maneja una mula. y tiene la música siempre, hombre. ¡Arepalo! Hombre, a Carepalo, feliz cumpleaños. Bueno, estaba viendo un cumpleaños del día de hoy. Está de cumpleaños Nelly Moreno, una artista importantísima en la historia de la televisión colombiana. Nació el 21 de marzo de 1963, ya retirada de la televisión. Pero arrancó en Lejos del Nido en 1978. Hizo Mujercitas, El Viejo, La Cabaña del Tío Tom, La Mala Hierba, El Bazar de los Idiotas, El Faraón, El Taita, Amándote, El Divino, Hojas al Viento. Bueno, una cantidad de telenovelas y también hizo cine. Eroticón, con su música Otra Parte, La Fuerza del Deseo, Tiempo de Morir, y también apareció en El Niño y el Papa. Hoy entonces a una de las que fue divas de la televisión colombiana. Hoy está cumpliendo 57 años la hermosa Nelly Moreno. Yo creo que está dedicada a los movimientos, el movimiento independiente de Fe y Esperanza. Se lanzó a la Cámara de Representantes. Bueno, para ella un feliz cumpleaños, este momento, Mauro. Pero ¿sabes Miami? ¿Quién nació en una fecha como hoy también, Mauro? ¿Quién nació? No se nos puede pasar por alto. El señor Kenny Rogers. ¡Oh! El grande Kenny Rogers. Cantautor, productor discográfico, actor, emprendedor, con 120 sencillos de éxito en varios géneros musicales, gran estrella de la música country. Lamentablemente hace unos días se nos fue. Nació en el año 1938 y de hecho por eso los invito a que recordemos el tema Cover of the County. Como dijimos nosotros a Kenny Rogers y lo admiramos, hombre. Por aquí me dicen que es mal hecho decir a ese señor Carepalo. Me dice, por favor, señor, porque, don rostro de madera. Rostro de madera. Don rostro de madera. Hay que respetar a la gente. ¿Cuál Carepalo? Don rostro de madera. Este es Kenny Rogers. Everyone considered him the coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let them have it all. When Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. The county. The coward of the county era. A buena hora. De cumpleaños. En una fecha como hoy. Bueno, déjeme mandarle un saludo a Guido de Juanita Dientes Verdes, que hoy está de cumpleaños. Hacen parte de la historia local de la música rock. Guido, hombre, te mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños, que lo celebres con tu familia. Y recuerdos buenos de Juanita Dientes Verdes, una de las buenas bandas locales paisas. Bueno, por acá nos escribe Wilfer Echeverry, los quiero saludar desde Envigado. Un abrazo para todos, feliz de escuchar la mejor emisora de todos los tiempos. Feliz día. Wilfer, un abrazo, muchísimas gracias por ese mensaje. Estaba viendo que en una fecha como hoy se estrenaba una película en México. Se llamaba Por Mis Pistolas. El protagonista era nada más y nada menos que Cantinflas. Se ponía unas pistolotas. Y nos presentaba Por Mis Pistolas de Cantinflas en 1968, el 21 de agosto. Tan lindo. A las 9:37 minutos, Astrid quiere enviarle un saludo especial a su esposo Néstor Julián. Y nos dice que gracias por hacerla reír con las ocurrencias. Bueno, Astrid, un abrazo. Tengo un saludo de Vitorino y un chistecito. Dele. Una vez, todo tuyo. Hey, parceros de Veracruz, un saludo. Yo soy Juan Darío Garcés, conocido en humor como Vitorino. Les mando un saludo desde que iniciaron súper conectado, muy alegre. Me trae muy buenos recuerdos y siempre conectado desde mi carro con ustedes, parceros. En la buena. A ver, chao, puedes decir que en la calle todo el mundo con tapabocas. Y por los cierres de los bares, todos en la casa con tapa azul y tapa roja. Que fue ese audio, hombre, que fue eso. Oiga, cómo no chicanea que tiene carro. Es que aquí desde el carro escuchando. Y Vitorino tiene noticiero también, el noticiero de la pandemia. Él tiene por el noticiero de la pandemia. Sí, él tiene noticiero de la pandemia. Ah, bueno, también hay que seguir a Vitorino. Y hablando noticias, aquí me acaban de llegar a mí noticias año 2050. ¡Ah, fue madre! ¡Wow! Entonces, 9 de la mañana, 31 minutos, cuando Dios la noticia mío. Se produce, ¡Chepa! ¡Chepa se la introduce! ¡Sí, señores! Noticias año 2050. Se emborrachó con una paca de Tutti Frutti. Un joven fue sacado. cerrado de discoteca en Medellín después de beberse 67 cajitas de Tutti Frutti. El desarrollo de una fiesta de 15 años de una amiga de la novia. Ay, no. El joven que está internado en la sección frutos rojos de la clínica Medellín se puso muy mal en sus niveles de azúcar. Ay, no, no, no. Y cayó redondito al piso. Ay. Causando el derrame de 7 Tutti Frutti de mango, 5 manzanas postobón y la quiebra de una botella de Mr. T. La medida de no vender guaro ni trago en los bares tomada por el gobierno en el 2020 logró aumentar el número de diabéticos en Colombia en un 900%. Y ahora somos el número uno en diabetes a nivel mundial. El contrabando de virus se incrementó. Y ayer cayó un cargamento de 2.000 tarros de chocolisto en un bus de Belén Terminal. ¡Oh! ¡Pues madre! Cayó ocultaron datos. Extra, extra, extra. Extra, extra. El gobierno de Iván Duque ocultó casos de coronavirus. Y en antiguos papiros hallados debajo de la mesa donde se sentaba Iván Duque, se encontraron cifras reales donde se descubrió que estaba contagiado todo el mundo. Y para no alarmar a la población, el presidente, que en verdad era un holograma, daba cifras falsas desde la luna donde se encontraba desde marzo, para evitar preocupaciones a la población. Ivancito, que hace 24 años vive en la luna con los Santo Domingo, los Ardila Lule y la mitad de los políticos del país, acaban de afirmar que esos datos son totalmente falsos. Encontraron boletas de fútbol de reventa de Selección Colombia. No, no, no. Hoy se encontraron, no. Hoy se encontraron boletas de reventa del partido Colombia-Venezuela, que se transmitirá esta tarde por el Gol Caracol. Partido que se jugó en julio 20 de 1992. En ese épico encuentro, Colombia derrotó 3-1 a los venezolanos en Barranquilla. Las boletas que se estaban vendiendo en el link virtual y se encontraron en un expendio de boletas de fútbol que se selló en 1993. La Federación Colombiana de Fútbol y Caracol se unieron para transmitir ese partidazo este domingo en homenaje a Jesse Ulini y Paola Jara, que lanzaron su nuevo tema Asado de Amor. Asado de Amor. Con temas como Viviendo, oiga, con temas como Viviendo a costillas tuyas. Y su nuevo tema ¿Qué hago? De Paola Jara. ¿Qué hago? Donde en el coro dice Jesse, no me haga nada, no me haga nada, pida domicilio, no me haga nada. La nueva canción de Paola Jara se llama ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me haga nada, no me haga nada, pida domicilio, no me haga nada. Se la va a montar pues a Paola Jara pues. A mi amiga, hombre, no, no, tampoco pues. Ay, ¿y yo qué hago? Es envidiosa, eso se llama envidia. No me haga nada, no me haga nada. Ay, ¿yo qué hago, Charlie? ¿Yo qué hago? No, no, Chepita, me la soltás, por favor. Ya ella le mandó un abrazote. Ay, no. Ay, ¿yo qué hago? No haga nada, no haga nada. Bueno, no por acá nos dicen buenos días, amigos de Veracruz. Muchas gracias por este espectacular programa. Mi esposa, mi hijo de 4 años y yo los escuchamos cada mañana desde Pereira. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí está también otra solicitud con Quiet Riot. Come and feel the noise. Buena Hora, en Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Tú también mereces un buen descanso y levantarte en las mañanas lleno de júbilo. Visita las tiendas de Colchón El Júbilo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchón El Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. ¿Y qué tal si hoy pedimos exquisitos? ¿Listos para hornear o freír? Pídelos en tu tienda o en el 444-1388. Pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. 9 de la mañana. Al aire, al aire, al aire. Retornamos. Seguimos en Despiértese con Veracruz. En una fecha como hoy nació Aníbal Yanes. Bueno, no lo conocíamos con ese nombre, porque su nombre artístico era Juan Carlos Godoy. Para los amantes del tango, Juan Carlos Godoy. Escuchemos un pedacito de una canción de este hombre que nació en una fecha como hoy, en 1992. He recibido una cartita tuya donde me dices adiós. ¡Cántalo, Chepa! Alma, yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor de Juan? Que yo no lo tengo, de Juan Carlos Godoy. Uy, Chepa, también le da usted a los tangos también. Ay, eso no es bueno. Ay. El dulce mirar que no siento ya, yo no sé. Ya Chepa se las canta todas. Porque te perdí sin creerlo. Lo que uno le ponga, le pone vallenato, le pone merengue, le pone plancha, le pone salsa, todo se lo canta. Última limosna que me das. Ay, no, media, pedite media con coco. Muy bueno. Comentario. A ver, ¿qué vamos a pedir? Yo pido dos limonadas. Fresa, fresa para mí. Ay, qué rico. No, no, no. Para mí un juguito de Lulo. Emborrachémonos al estilo gobierno. Eso, con Frutiño. Les voy a pedir a los alquimistas del placer más bien. Imagínate, es que, señor, ¿usted está aspirando perico o qué? No, no, no, eso es Frutiño, eso es Frutiño. Por favor, alquimistas del placer, porque por acá nos dicen, Charle, muchachos, buenos días. Me alegra mucho escucharlo sintonizado desde Santa Elena. Para un saludo a Catalina Salazar en su cumpleaños número 38. De Carlos Novio y sus amigos desde Santa Elena, Marco Aurelio Zapata, Julio César y María Victoria. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos tienes que sí, pero no les digas, pero no les digas cuando si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Que sea un día inolvidable. Feliz cumpleaños de parte de Carlos, tu novio, además de Aurelio Zapata, Julio César y María Victoria. Y a esta otra oyente que nos dice que qué pasó con el saludo de Juanfer Tavares, le contamos que hace rato le cantamos con los esgrimistas del placer. Ah, hace rato. Hace rato, mi amor. No. Charlie, en 1987. Ah, bueno. Dele primero usted entonces y yo le menciono. No, cuente, Mauro. En 1987, el 21 de agosto, se estrenaba una película llamada Dirty Dancing con Patrick Swayze. And I owe it all to you. Feliz cumpleaños también para Obed Tobón, que está conectado y hoy está de cumpleaños celebrando 46 ruedas, como dice él. Dirty Dance en la película está de cumpleaños. La proyectaron por primera vez el 21 de agosto de 1987. El viejo Patrick Swayze, hombre, protagonizando la película Dirty Dancing. Bueno, hoy el 21 de agosto y continuamos entonces. Chepa, ¿qué tenía? Porque tengo cuentos callado. Para niños. Cuentos, pero eso será hoy, Chepa, porque quiero invitarlos a que recordemos con el grupo Journey el tema Open Arms a propósito hoy del cumpleaños de Steve Smith, baterista del grupo Journey. Hágale, entonces, hágale. Listo, vámonos con tema. The Journey, qué buena banda. Lying beside you here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you're so sincere. How could I let be so blind? We sailed on together, drifted apart. And here you are by my side. Suena bueno el grupo Journey. A propósito, hoy está de cumpleaños su baterista Steve Smith. Nació en 1954. Dos cumpleaños que tienen que ver con el mundo de las empresas en Colombia. Primero, José María Acevedo, el fundador de la empresa ASEP. Está cumpliendo hoy 101 don años. Don José María, cumpleaños, hombre, qué bien. Lo más hermoso, don José, en ese carro Renault recorriendo la fábrica. Ah, eso es una belleza. Yo lo conozco. Señor. José María, felicitaciones. Un abrazo para él, para la gente de ASEP. Tenemos buena sintonía en ASEP. Son muy queridos, la gente es muy bacana. Don Gabriel Carvajal Pérez, fundador de la empresa Carvajal y Compañía, había nacido en 1916 en una fecha como hoy. Entonces, dos grandes emprendedores, Gabriel Carvajal Pérez y José María Acevedo. Es correcto, el directorio telefónico. Entonces, un saludo a los dos. Bueno, uno vivo y el otro muerto. 9 de la mañana, 57 minutos. Por acá, cambiando de tema, dice, pensándolo bien, el tema de bares sin licor, ¿será entonces para reactivar a las muchachas? ¿Qué opina Charlie, amigo del raudal? Bueno, entre otras, ni siquiera sé qué es el raudal. Que las niñas del raudal viven de lo que les entra. Pues de la plata y la pura fruta, no entiendo eso. Pura fruta, toda. Ay, ay, ay. Bueno, tiempo de ir a una pausa. El único regresamos a Despiértese con Veracruz. Entonces uno llega y Roda dice: señorita, me da por favor, a ver, ¿qué frutas tiene? tengo papaya, tengo piña. Entonces, ahí mientras tanto, yo elijo peguese este banano. Tengo a ver si voy mientras me sirve la fruta. Che, ¿para qué es eso? Sí, porque es como los bares se volvieron revolterías prácticamente. Che, Pablo, sí, nos van a dejar la emisora. Ay, qué tan bacán. Peguese este, vamos a una pausa. El momento seguro, Car Security te da la hora. En un minuto, 10 de la mañana. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security te soluciona todas estas necesidades con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita 300-703-3699. Aprovecha nuestra actual oferta. Programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora 300-703-3699. Car Security. La Radio FM. La forma en que conocimos la música. Escucha Veracruz Estéreo 93.5 FM, pero no solo estamos en radio convencional. Encuentra nuestra señal también en las diferentes plataformas digitales que encuentras en internet. Descarga nuestra app para Android en Play Store como Veracruz Estéreo. También en TuneIn Radio y veracruzestereo.com. Todos nuestros programas 24/7 en digital. Veracruz Estéreo Medellín 93.5, la nueva generación. La música acompaña y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida. Y recordarlos te regala un viaje inolvidable a tus mejores años. Especiales Veracruz te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Invita Motogrúas Medellín. Pide tu servicio de grúa para motos en el 300-620-20. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Inmobiliaria Antioquia. Te invitamos para que consignes tu propiedad para arrendamiento o venta. También préstamos en hipoteca. Llámanos al 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia.

Ahora despiértese con Veracruz, extiende su horario. Despiértese con Veracruz, de 8 a 11 de la mañana, lunes a viernes, nuevo horario. Veracruz Estéreo, 93.5. Siempre clásicos. Son las 10 de la mañana, 6 minutos. Por acá nos dicen: hola, saludos, me llamo Julio Guevara desde Pereira. Siempre conectado con ustedes y recordando muchísimo. Quiero escuchar a Van Halen con el tema Jump. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, Julio, aquí está entonces Van Halen a las 10 de la mañana, 7 minutos, Jump. Salta. Pereira, esta canción de Van Halen, el tema Jump. 10 de la mañana, 10 minutos, despiértese con Veracruz. Hoy está de cumpleaños Kim Cattrall, la actriz inglesa. Nació el 21 de agosto de 1956, está cumpliendo ya 64 años. La recordamos por el papel de Emmy, que era un maniquí en la película Maniquí. Hizo también la serie Sex and the City, que también salió en cine. La Academia de Policía, Problemas en el Barrio Chino. Bueno, una cantidad de buenas películas. Esta rubia está cumpliendo hoy 64 años. Kim Cattrall. Oiga, qué bonito. Ve, tengo una duda. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el teléfono a esta hora? Contéstame para que le preguntemos a Charlie que está en paisa. ¡Aló! Ah, ya. Lo quieren ¿aló? Seguir poniendo en ¿aló, duda. ¿Aló? Listo. ¿Aló? ¡Aló, aló! ¡Qué belleza de música, qué belleza de música! Amalia. Oiga, hoy es día muy importante. Saludos a Jimena, que dice, mi hija de 4 años dice que Pochito está loco porque Charlie no tiene piojos. ¿Sabes qué día estamos celebrando hoy? A mí se me había olvidado. ¿Qué? ¿Qué estamos celebrando? El día del panzón. El día del panzón. Felicitaciones a Mauricio Pérez y a Tavo. Dos panzones que eran la cara por la emisora. No, que fuera la cara. Todos le tienen para celebrar hoy día sobre barriga. Día del panzón. Oiga, Mauricio y Tavo, tírese a bostezar por ahí en alguna manga. Son un policía acostado de pie. Viviente. Hoy está de cumpleaños un DJ americano. Se llama David Morales. De apellido Morales. Él escuchamos varias canciones. Sí. Pero bueno, David Morales en nuestro medio sonó con esa canción llamada Need It You. Hoy David Morales está de cumpleaños. Qué bonito. El tiempo, la mujer, la perrenda y el amor. Chispun, chispun. DJ estadounidense, productor discográfico, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1962, un 21 de agosto. No sonó mucho en Veracruz, Charlie. Pregúntale. No, sí, sonó claro, Mauro, por supuesto. Preguntémosle a Charlie si es paisa, vení. Ay, Charlie, a ver, es que no. Yo no creo que sea paisa, hombre. Hombre, Mauro. Esta pregunta me puso a pensar. A ver. Pregúntale a Charlie. Si la feria de Cali huele a caña. Y la feria de las flores de Medellín huele a flores. Sí. ¿A qué huele la feria del Brasil y de los cucos? ¿Te hago una pregunta o qué? Pregúntale. No, a mí me da pena. Decirle a Charlie si le cagó un caballo al lado haciendo fila para entrar al estadio. Charlie, a usted le tocaba esas filas con los caballos de la policía que medían como 3 metros de alto, que fue tan grande y se le cagaban a uno al lado. Para entrar al estadio, sí me tocó. Sí. Había que brincar. Sí, ay. Decirle a Charlie si piensa que cuando se acuesta no le da miedo y mira a ver si hay alguien debajo de la cama. Charlie, usted no mira debajo de la cama a ver si hay alguien. No oye ruidos en la casa. ¿Qué es eso? Ay, hombre. Ave María. ¿Usted sabe qué eran Budapest y París en el Camino Real? Ah, un almacén en toda la mitad del centro comercial. De importados. Muy bueno. Usted le echa cebolla cabezona a un sudado. Usted le echa cebolla cabezona. Voy a aclararte que no me gusta el sudado. No. Charlie, en un viaje a Turbo en bus, usted pide la ventanilla por si se vomita. No, Chepita, no. Y a Turbo no he ido en bus. Usted, una señora no le ayudó a sacar la libreta militar. ¿Cómo, Chepa? Una señora no le ayudó a sacar la libreta militar. Pues, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué es eso? Usted ha hecho bien el pelo y os oye. Dios oye. ¿En el pelo qué? Nunca he hecho Dios oye en el pelo. Pero ni siquiera sé qué es eso. Pa' volverse mono. No. Chani, tengo cuentos, para niños. Ahorita le hacemos, porque le tengo una sorpresa a Charlie. Ay, Dios, qué miedo. Ay, este cuento es hermoso. Había una mujer que se fue a vivir al Polo Norte. Y allá estaba feliz, entre todos los animalitos, los perros siberianos, los osos blancos de esos de Coca-Cola. Todos eran amigos de ella. Los lobos siberianos, las ardillitas, las focas, los manatíes, las ballenas. Todos adoraban a esa mujer. Pero ella le cogió amor a un bello pingüino que encontró en la orilla del mar y se lo llevó para la casa. Todos los domingos el pingüino iba a la casa de ella y amanecía allá. Y ella salía el lunes con él pa'l mar. Caminaban por los parques. Y cuando el pingüino se iba, la mujer se ponía muy triste. Pero un día el pingüino le dijo que si se podía pasar a vivir con ella en la casa. Y se le hacía una bufanda. Y desde entonces, el pingüino no volvió a salir a buscar peligros en el mar. Y se quedó a vivir con ella. ¡Qué belleza! Ay, ay, ay. ¡Moraleja! No, no, ¿qué cuento de moraleja ni qué nada? No, dejémoslo moraleja. ¡Moraleja! ¡Moraleja! No hay nada que haga más feliz a una mujer que le metan ese pájaro de por vida en la casa. No hay nada que haga más feliz a una mujer que le metan ese pájaro de por vida. Yo todavía no puedo creer eso. No. Esa es Chepa. Parce, un pingüino. ¿Qué compañía es esta? Parce, un pájaro, un pingüino. Un pájaro parado no entiende razones. Chepa, hombre, respetanos, hombre, hacerle el favor. Un pájaro parado no entiende razones. Lo peor, Chepita. Eso dijo el pingüino. Eso le mandó a decir el pingüino. Ay, Ave María. Tondo, hombre, el pingüinoño. Tocar fondo. Vamos con más música, más bien, Carlos Alberto. ¡Feliz día del panzón! Luis Guillermo Jaramillo nos está Mauricio pidiendo. Mauricio parece un pingüino en embarazo. Ya, me la vamos a buscar, ¿o qué? Mauricio parece un pingüino en embarazo. Y esta cuarentena me tiene peor todavía. Ahí está, vea. Mauro, el pingüino solitario. Y Gustavo, el pingüino casado. Ese no es Queen. David Morales, David Morales. No, Mauro, nos pidieron Killer Queen de Queen. ¿Sí la tiene lista? ¿Sí la tiene lista? Just like Marie Antoinette, building a remedy for Khrushchev and Kennedy. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, trying to hold down to gauge your mind. Then again, incidentally, in that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. She's absolutely right. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. El mundo de emociones. Panzerotis, exquisitos, palos de queso. Más momentos especiales, pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafía Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 300-676-7979. 300-676-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y me antojé de exquisitos. Qué bueno los palitos de queso. Exquisitos, exquisitos. Ay, cómo son de buenos. No, me regalaste todos los exquisitos, sabes de. Te voy a pedir en serio a exquisitos. Ya mismo, Charlie, te voy a dar el número de exquisitos. Ya mismo te lo voy a pasar, Charlie. Exquisitos, exquisitos. Todo lo de exquisitos es delicioso. Viene pero listo, y usted lo calienta. De queso, hermano, son lo máximo. Ay, esa cajita de exquisitos, todo rico y delicioso, unos pastelitos deliciosos, unas empanaditas. Aquí estoy esperando el número de teléfono. 444. 444. 1388. 1388, muy fácil. ¿Se antojó usted igual que yo? Exquisitos. Escriba al 444 1388 de exquisitos. Yo se lo recomiendo. ¿Dónde, Juan Manuel? 444-1388. Juan Manuel, exquisitos. En una fecha por acá como hoy, dicen buenos días, señores, gracias por volver, los escucho todos los días. Bueno, me llamo Roger Heredia, les mando un saludo laborando desde la Edu. Me gustaría escuchar una canción que en un momento vamos a escuchar. Sí, hoy está de cumpleaños ser Tarkan. Tankian, que es un músico multiinstrumentista. Sí, señor, estás hablando de System of a Down. Lo tenía listo para un momentito, pero listo, dale. Bonito, bonito. Y suena la música de System of a Down. Aquí está Chop Suey. Él es de origen libanés. Calidecito. La canción es una obra de arte, se llama Chop Suey, de System of a Down. Sí, señor. Fuertecita, pero muy buena. Chao. Muy buena, mamá. También que muy buena. Buen heavy metalismo. Tranquian. Wake up. Yo me quiero cruzar las venas. ¿Cómo? que vino, bueno, ¿cuál? Bueno, ahí está. El vocalista Ser Tankian está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, un abrazo, buena música. Charlie, 53 años está cumpliendo este músico. Pero tenemos primicia mundial. Por aquí dice que nos están sintonizando todas las mañanas desde Blanquizal. Un saludo y feliz cumpleaños, por favor, para primicia Jonathan Smith mundial, de parte de su combo. Jonathan mundial, Smith, entonces, primicia feliz mundial. Cumpleaños. Tenemos primicia mundial hoy. Tenemos tremenda noticia. Cuente a ver, primicia, lo tiene Veracruz Estéreo. Primera vez que se va a escuchar en esta emisora. Lanzamiento oficial para toda Colombia. Vas a superar la canción que lanzó lo nuevo del grupo Toto, bueno, de uno de sus integrantes. Peter Gabriel. ¿Vieron qué? ¿Vieron qué? ¿Vieron qué? ¿Vieron qué? En dúo con Los Pericos. Los Pericos. Hoy por lo menos no saliste con algo. Es horrible que todos los días me sale Chepa. Chepa, feliz cumpleaños, por favor, a Sandra Cuartas. Hoy está de cumpleaños. La felicita Guío, su compañero del ¿qué? Promoción 1992. Bueno, que tenga un feliz día. Ay, Chepa, qué tan bonito. Chepa, yo te oí. Contame. Chepa, lo vamos a cantar. Dígame. Es que este señor está de cumpleaños. Yo sé que Charlie no le gusta mucho, pero uno de los grandes, de los gruesos, de los panzones, está de cumpleaños. Escuchen esto. Ándale. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Pienso que te cambió todo el mundo. No he venido a casa hace un mes. Chocas con la verdad, no finges. Bienvenido, payas. 58 años está cumpliendo hoy Gilberto Santa Rosa. Comentarios, yo lo sé. 4000 razones no sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor. Pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza. Y una para terminar con ese estrés. Cantante puertorriqueño de salsa, el caballero de la salsa. Ya sabe, don Gustavo, pues a todo pulmón. Piense seriamente en volver esto otra vez a la tal movida y quédense así, ya, listo. Y su mirada un toque de misterio. Pero, Charlie, eso es un momentico. Llega siempre, suelo perder. No, al momento. Sale de esa canción. Que no combinan, saca, Chepa, saca, definitivamente. Esa canción le sale a Charlie. ¡Báilalo, Charlie! La conciencia me dice que no la debo querer. Esa es muy buena. Uy, esa es muy buena. Me grita que si debo ansia me frena cuando la voy a tener. Ay. Mi corazón me empuja hasta el infierno. No, ya, Gustavo, no, en serio, no, no sabes qué es el programa. De sus besos, cántalo, Charlie. De sus besos, cuando se han perdido. No, más bien, uy, que tengamos alegría. Bueno, hasta este momento les acompañé. Los espero para mañana, no, chale, venga, a las 7 de la mañana. No, no, si no, seguimos, venga, pues, como debe ser, así, Carlos Alberto. Para que me acompañen, ay, en el conteo de las 12 más weekend, será mañana sábado 7 a 12 del mediodía. Espere, hombre, que ya la quitamos, hombre, ya, tranquilícese. Ya, no, jamás. No, no se vaya a ir, Carlos Alberto, hombre. No se ponga así, hombre. No se va a ir a visitar la hacienda, ¿o qué? Ya, quitamos la canción. Charlie, tranquilo, Charlie. No, quita la canción, pero Charlie no puede ir. Quiere que recordemos con el grupo America, A Horse With No Name. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. 720-20. Motogrúas Medellín, siempre disponible para ti. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Estás escuchando 93.5 FM. En Cruz Estéreo. Clásico siempre. Son las 2 de la mañana, 37 minutos. ¿De mí que está ahí? Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más. Mauro. Cada mañana. Epa, usted está poniendo música también. Hago el intento. Mauro. Es que hoy un grande está de cumpleaños, Carlos Alberto. Es que ya no vamos es cualquiera. A ir, si quiere, cuando acabe el programa, usted en su balcón tranquilo puede poner toda la música que quiera. Pero no torturemos a los oyentes. Es que alguien me diga, ¡Báilalo, Charlie! Le preguntaba por qué pinta está ahí, ¿no? Dale, es que no es un cumpleaños cualquiera. Es uno de los grandes de la salsa, Carlos Alberto. Y lo tenemos que mencionar en el programa. Por eso, pero este emisora es nuestro. Así lo acabas de decir. No. Ahora se va a ir Charlie, hombre, déjalo. No, bueno, no, Charlie, no vaya, hombre. Gilberto Santa Rosa, estuvo en la noticia que me encontré, Chepa. Escuchen. En un supermercado de la empresa Carrefour, que está ubicado en la ciudad de Recife, en Brasil, se presentó un incidente lamentable y que ha generado una avalancha de críticas de parte de los usuarios en las redes sociales. Resulta que el 14 de agosto, un vendedor, un señor identificado como Moisés Santos, sufrió un paro cardíaco mientras estaba trabajando. Resulta entonces que el señor muere y los empleados del almacén se limitaron entonces a cubrir el cadáver con alguna sombrilla de color verde militar. Estuvo allí por cerca de 4 horas hasta que llegó el servicio funerario para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. La vida siguió normal. Lo taparon con unos paraguas o unas sombrillas de color verde militar y listo. Y el señor ahí, el cadáver. ¿Y dónde le hicieron el homenaje en la sesión de desechables o qué? Ave María. Que fue madre. Verduras. Gracias, yo soy de Colombia. No. Con razón las protestas y las redes sociales. Charlie, tengo una canción traducida en inglés. ¿Tienes un tiene? ¿Cuál tiene? El inglés. El corbata gastador. ¿Qué es eso? El corbata gastador. Una traducción en inglés, canción montañera. Corbata que están siendo robando esa moneda en el cemento, hay hombres gastando plata. Eso. Mister T está en The Round of People. Llegó el gastador. Hágame el favor, mesera, que yo vengo es a gastar. Todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar. Alto. Hágame el favor, mesera, que yo vengo es a gastar. Hey, what are you coming to? Spain. Todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar. I have the money for all muchachas y for all. Siga. Y me ven gastando plata, no se vayan a asustar. Que van a ver un corbata bien bueno para comprar. Alto. Si me ven gastando plata, no se vayan a asustar. Don't thriller with me, don't thriller. Si ven un basqueta, si van a ver un corbata bien bueno para comprar. Administrativa y gusto Spain. Gastando en el raudal. Eso, en the raudal, please with the woman, baby. Siga. Díganle al cantinero que hoy tiene que trasnochar. Como yo ando de parranda, hoy no va a poder cerrar. Yo tengo ahí. Al Mr. Barman, I want to be overnight. Como yo ando de parranda, hoy no va a poder cerrar. I want to free when the closet en todo local. siga. Traiga una caja de cerveza, ligerito, negra, bella, pero la trae vacía, que es para sentarme en ella. Ya, eso. Come One Piece Six Pack de águila, my bitch. Vaso de agua y boca, diano, pero la trae vacía, para sentarme en ella. One Boss on Beer, forcita de encima. Paso de agua y bocadillo, de chicle me da una pasta y me vende un cigarrillo. Eso, de chicle, vaso de agua y bocadillo, one glass of water on bocadillation. De chicle me da una pasta, on two mix, for me, and one past. Y me vende un cigarrillo que el día de gastar se gasta. A one cigarette and botado babies. My bitch. Don't worry, my tres, my bitch. No te preocupes, me será mija. A ver. Cuando hay que gastarse, para que no digan que los corbatas no gastan. Claro. Charlie gastando en el raudal. Charlie Alberto Rivers. ¡Ay! Gastando en el raudal, hombre. Eso. Mauricio and the other sobre Barriga Pérez. Aquí está, te propongo con Gilberto Santa Rosa. Ay, qué bella esa canción. Lo vas a seguir con esa música. Bueno, ahora sí, entonces, feliz día para todos. Charlie, feliz fin de semana. No te vas, hombre, Calo Alberto, hombre. No te vas, hombre, Calo Alberto. Son las 10:44. Vuelven a prender su radio. Si quieren disfrutar de buenos clásicos, estará que Vicky True con sus clásicos supersónicos. Y mañana estaré con ustedes, Dios mediante. Te vas, hombre, Calo Alberto. No te vas, hombre. Yo la quise. Si le cuento un chiste y se ríe, se queda. Listo. Sí, dele pues, cuéntele pues. Chiste, hombre, borrachos, Carlos, no se vaya ahí. Dos borrachos conversando. Si se ríe, sale y se queda. Dos borrachos conversando. Entonces le dice el borracho al otro: compadre, vamos a ver a mi casa. Listo, hágale. Y dice: ay, mano, se me olvidaron las llaves. Me toca, tocar la puerta. Y tocó. Y toca decir, amor, ábrame mi golondrina. Dice, no. Amor, ábrame mi palomita. Dice, no. Amor, huesito, ábrame pichoncito. Y dice, ay, qué belleza, me dijo pichoncito. Ahora sí le abro, ¿tá? Y entra por ocho a todos los animales que mencioné y venía a abrirme la puerta a esta urraca. Charlie, ¿qué le pidieron? Lorena López desde Pereira quiere que recordemos con Gustavo Cerati el tema Crimen. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. Yeah. Qué buena elección de nuestra oyente desde Pereira para recordar a Gustavo Cerati de su álbum Ahí Vamos, el tema Crimen. 10:49 a.m. Tengo chistecito de borracho. Con ese chistecito nos vamos despidiendo porque ya viene Vicky True. Bueno, Pocho, que tenga chistecito borracho también. Chistecito. El primero es el tema de Bob Esponja. Él vive en la piña debajo del mar. Pulpo amarillo, sur sin mar. Bob Esponja, el mejor amigo que puedes tener. Bob Esponja, igual que los peces, él puede. ¡Que viva Bob Esponja! Ay, tan bueno. Dos borrachos iban manejando un carro. Y entonces, venga el chiste ya. Dos borrachos manejando y entonces les paró la policía. Entonces le dice el policía: señores, quedan detenidos porque no son borrachos. Y le dice el borracho: es que, oficial, es que mi amiga ha estado borracho porque estamos en un viñedo y se cayó un tonel de 10 metros de alto de vino. ¿Y cómo? Ah, con razón. ¿Y usted por qué está borracho también? Ah, es que lo ve que lo vaqué. Bueno, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Esperate, Mauro, que tengo noticia. Creo que es importante. Cuente a ver, ¿qué tiene? La Administración Municipal de Medellín oficializó en la mañana de este viernes la decisión de aplicar un toque de queda nocturno en la capital antioqueña. Entonces, el toque de queda, según lo indicó la alcaldía, regirá desde las 10 de la noche de este viernes y hasta las 6 de la mañana del sábado. Y desde las 10 de la noche de este sábado hasta las 6 de la mañana del domingo 23 de agosto. La medida no aplica ley seca, pero bueno, se mantiene de todas maneras la restricción de consumir licor en lugares públicos. Pilas entonces, decisión de la alcaldía de Medellín, vamos a tener toque de queda. Comienza hoy a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del sábado y mañana una vez más de 10 de la noche a 6 de la mañana del domingo. Claro, es que estamos ganando, vamos campeones con ese virus, no. Hay que ponernos las pilas. A cuidarnos. Fuimos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes, disculpen las molestias, la música horrible que por momentos sonó, que no corresponde a la programación, pero bueno, hay gente así. 10:52 a.m, ya viene Vicky True con clásicos supersónicos. Mañana nos encontramos a las 7:00 a.m. en el conteo de las 12 máximas weekend. Obviamente hoy a las 8 también el conteo de las 12 máximas. Muchachos, para todos un feliz fin de semana. Chao. Hoy está de cumpleaños el vocalista de esta banda, System of a Down. Hoy en Metro de 6 a 8. ¡Feliz día, panzones! ¡En Metro! ¡Que viene Metro hoy de 6 a 8! ¿De quién viene calzones? ¡Feliz día, panzones, hombre! ¡Ah, ya! ¡Qué pena, corta! Neighbors.

93.5 Medellín. Saludarlos, se llama Turning Japanese, la interpreta la agrupación The Vapors, y déjenme contarles un datico curioso de esta canción, porque levantó ampolla en aquella época. Puede ser que el término Turning Japanese, que quiere decir volviéndose japonés, hace alusión de manera eufemística a la masturbación, más específicamente a la mirada, esa mirada entrecerrada que algunos hombres hacen en el momento del clímax, la cual se asemeja a los ojos de un japonés. Y esto me da pie porque algún día en Clásicos Supersónicos quiero traerles esas canciones censuradas de nuestra Vicky música. True. Claro, aquí estoy lista para acompañarlos dos horitas con muy buena música y los contenidos que me han caracterizado. Hoy les tengo canción inédita de Prince, cifra de Twitter, una frase de Steven Taylor, vocalista de la agrupación Aerosmith, datico sobre los átomos del cuerpo humano, los 50 años de un álbum importantísimo en el rock como fue Paranoid y las parejas más ricas de este planeta. Bienvenidos, comenzamos entonces Clásicos Supersónicos, la invitación para que nos contacten, nos pidan canciones o nos hagan sus comentarios. 22 268 1212.

Bueno, quiero saludar a esta hora a Laura Michelle Betancourt. Hoy está cumpliendo 20. Es hija de Ramón, uno de los mejores oyentes de Veracruz Estéreo. Parece que sus hijas también son clasiqueras. Me gusta, amo a estas familias que le inculcan a sus hijos este tipo de música. Claro que yo soy de apertura auditiva, a mí me gusta mucha clase de música, pero qué tan bueno que a las nuevas generaciones también les muestre esos clásicos para ver si de pronto los seducimos y vamos y tenemos clásicos para rato. 22-268-1212. Ese es el punto de encuentro entre ustedes y yo, ya lo saben, ese es el número del WhatsApp de Veracruz Estéreo y ese es el punto directo para que entremos en contacto. Me han pedido ya varios temitas, pero quiero comenzar a desarrollar mis contenidos. Tenemos un cantante maravilloso norteamericano que se llama Prince, desafortunadamente ya no está en este planeta, pero hace poquito resucitaron un tema inédito que este caballero grabó el 15 de noviembre de 1987. Me encanta el nombre de esta canción. Yo quiero compartirla un poquito con ustedes para que escuchen a qué suena Cosmic Day, Día Cósmico, lo inédito de Prince. Ya lo colgaron en YouTube, si eres seguidor del señor Prince, para que disfrute de esto. Entre otras, ya anunciaron que para el 25 de septiembre relanzarán su álbum Sign of the Time. Mientras tanto, recordémoslo con esta canción que yo sé que sí conocemos todos. My father, too old.

buenísima esa canción, invita a bailar, invita a cantarla. ¡Hola, oh, la, la, sí, señores! Tema que suena el viernes a través de nuestra emisora 93.5 Medellín. Bueno, los invitamos a que también visiten nuestras redes sociales. Claro, Veracruz Estéreo tiene redes sociales, se las voy a recordar. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Precisamente estoy mirando nuestra página de Facebook y veo colgada el cumpleaños del señor Robert Plant. Fue el día de ayer, 72 añitos. Hay muy buena informacioncita. Así que la invitación para que visite nuestras redes sociales. Temas inolvidables. Y precisamente menciono las redes para darles un dato de esos que me gusta compartir con nuestros oyentes. Tiene que ver con una cifra. ¿Sabe cuántos hashtags comparte Twitter diariamente? 125 millones de hashtags. ¡Qué barbaridad! ¡Cojamos oficio! Don't be afraid of your freedom. Yeah. El clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Medellín 300-600-2020. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart.